Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, perfecto, ¿cómo anda usted? En materia económica te diría momentos moviditos, te diría. Sí, sí, ¿no? La discusión está pasando en este momento, la discusión, y se están tirando números por la cabeza, por decirlo de alguna forma, uh-huh. ¿Sí? De un lado el gobierno, ajá, donde Prat Gay sale a decir que la inflación no va a ser más del 23, 25, 26%. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y lo dijo, ¿eh? Uh-huh. Lo dijo con esas palabras. Donde un sindicalista afín al gobierno, es decir, alineado con Cambiemos, uh-huh, Hugo Moyano. Sí. Mirá vos, ¿eh? cómo cambian las cosas, ¿no? Sí. Y hay cosas que no cambian. Cómo cambia, todo cambia. está diciendo que la inflación va a ser del 28-29. ¿Sí? Donde hay otros gremios que están diciendo que la inflación es por encima del 30%, uh-huh, lo que se está escondiendo atrás de esto precisamente es el tema de cuánto se va a discutir de paritarias. Exacto. Y lo que yo creo que Prat Gay tuvo fue un desacierto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuándo? Cuando hace una declaración y dice que cada gremio piense bien lo que va a pedir, porque si no se vienen los despidos. Exactamente. Yo creo que no es un desacierto, creo que es un sincericidio, digamos. Bueno, en realidad de esto estamos hablando hace bastante tiempo, sobre este modelo y cuáles son las cosas que lo cierran o no lo cierran. Exacto, recordá que ese ejemplo que nosotros siempre decimos y lo vamos a seguir repitiendo, porque estamos precisamente en días calientes de esto. Exacto. Nosotros también, desde esta columna, habíamos dicho que el 15 de enero se iba a convocar a ese famoso pacto social. Ya se postergó ya. Ya se postergó, precisamente. Lo que están haciendo es ganar tiempo, Jorge. Exacto. Bien, ahora, el gobierno sigue sin decirlo, a raíz de todo esto y de las paritarias, sigue sin decir cuáles son los números de inflación de noviembre, diciembre, y seguramente va a seguir sin decir los de enero. O sea, pasamos de la truchada acá, que te mentía con los números de inflación. Al silencio, a nada. O sea, los CAD te decían el 1, vos ya sabías que era el 2. Claro. O sea, así de simple. Por lo menos le duplicabas. Claro. ¿Viste? Ahora no sabemos directamente. Claro, claro, claro. No sabemos. Y te vuelvo a repetir, yo no lo veo al INDEC dando números antes de esa reunión, de ese acuerdo, uh-huh, y del primer cierre de las paritarias grandes, por lo menos. Bien. Ahora, me parece que le están tirando todo el fardo, me huele por como viene la mano, que se va a hablar mucho este tema en estos días, se va a hablar mucho del tema en los primeros días de febrero, uh-huh, pero le van a estar tirando todo el fardo a los docentes, ya te digo. Seguramente. O sea, que vayan los docentes, se peleen, cierren y después se charlará. Sí. Con lo cual, con precios totalmente nuevos, uh-huh, y salarios totalmente viejos, uh-huh, estos meses están medianamente complicados. Por eso los números de las costas, si vos lo estás viendo, claro, los números en la costa atlántica argentina son números muy flojos, pero muy flojos. Claro, ¿eh? Claro. Indudablemente se nota, la falta de dinero se nota. Y ahora cuando se terminen de gastar, o ya se gastaron, los aguinaldos, más todavía. Ya pasó una temporada fuerte de gastos, que es la temporada de fiestas. Exacto. Se viene, estamos en plena temporada fuerte de gastos, que es la de vacaciones, donde algunos gastan y otros están acá. Uh-huh. ¿Sí? Yo invito a hacer una simple pregunta, ¿no? Uh-huh. Date una vuelta por el centro de La Barría a media mañana. Uh-huh. Fíjate si conseguís un lugar para estacionar. No. ¿Dónde se fue la gente de vacaciones? A ningún lado, por ahora. Uh-huh. Por lo menos en el movimiento de La Barría no se ha notado el tema de las vacaciones. Exacto. No se ha notado absolutamente para nada. Y se viene otra temporada muy fuerte de gastos, uh-huh, que es el inicio de clases. Exacto. Que este año lo vamos a tener antes. Claro. No olvidemos de eso. Si anda todo bien, supuestamente, para fines de febrero ya estamos en clases. Exacto. Con lo cual, a mitad de febrero viene la temporada de gasto fuerte, que es el tema de lo de siempre. Mochila, guardapolvo, cuaderno y todo lo demás para los chicos. Exactamente. Bueno. Bueno, vayamos a los temas que... Otro tema que quería hablar, sí o sí, que también se está hablando un poco. Uh-huh. Que tampoco tiene que llevar alarma. Yo veo a algunas personas que están, viste, como locas con este tema. El dólar pasó a los 14. Sí. ¿Te acordás que en algún momento nosotros dijimos el dólar de equilibrio es alrededor de 15? Sí. Sí, sí. Que esto fue antes de la salida del cepo. Y dijimos acá, el dólar de equilibrio es 15. Se puede ir a 17, pero después va a tender a ese número. Se puede ir a 13, pero después va a tender a ese número. Y la realidad es que lo que está haciendo el dólar es tratando de equilibrarse en esos valores. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que para lograr el equilibrio del dólar y la estabilidad del mercado cambiario, ¿te acordás cuando Pratt Guy anuncia el levantamiento del cepo? Sí. ¿Y qué decía? Va a venir, vamos a ampliar el swap con China. Hasta ahora, muchacho, nada. Vamos a pedir está en su mejor momento China, como sí, pues, para la además, Argentina. Sí. Vamos a pedir créditos internacionales. Hasta el momento, nada. Podemos sacar un swap o vamos a sacar un swap con Brasil. Hasta el momento, nada. Y después dijo, las cerealeras van a liquidar tantos millones de dólares por día. Bueno, la realidad es que yo creo que Pratt Guy les habló con el corazón y los muchachos del campo le contestaron con la soja. Exactamente. ¿Por qué? Porque están liquidando menos de la mitad. Exacto. Entonces eso es lo que está pasando. No le están entrando la cantidad de dólares que el gobierno pensaba que iba a tener. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en esta semana, al levantar el cepo, automáticamente aquellos que importan empezaron a presentar los papeles. Como se levantaron las importaciones, esos papeles necesitan un trámite burocrático. Trámite burocrático que te lleva 20 días. Entonces, ¿dónde está terminado el trámite para que ahora tengan que tener los dólares para pagar esa importación? Esta semana. Con lo cual, vos te encontrás con que en estos momentos es donde empezó el tema de necesitar dólares para importar y lo que te exportan no te están liquidando lo que vos habías pedido. Ajá, bien. ¿Sí? Por eso que el dólar está subiendo. De todas formas, independientemente de eso, está en los niveles de equilibrio. ¿Sí? No es para asustarse, ni mucho menos. Pero a eso queremos llegar. No hay que tener pánico, que subió 78 centavos en 4 días. No importa. El nivel de equilibrio es 15. Esa es la realidad. Bien, bien. Bueno. Una noticia que se dio... A ver, no, noticia, pero supuestamente va a ser una medida que va a salir. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que es muy interesante, ¿eh? Interesantísima para discutirla, para estudiarla y todo lo demás. En el Banco Central ya tienen el paper de lo que sería una nueva unidad de cuenta. Léase entre paréntesis y entre comillas, subrayado, todo lo que te quieran. No es un nuevo peso, pero es como si fuera un nuevo peso. ¿Te acordás cuando Macri en campaña decía que vamos a hacer tantas viviendas? Sí. ¿Sí? Que prometió vivienda para todo el mundo. Bueno, ¿a dónde le apunta? Cuando yo leí esta noticia yo dije, esto viene por acá. ¿Por qué? La respuesta de esta nueva unidad de cuenta que están pensando desde el Banco Central es llegar a la clase media, con a esa clase media que tenga dificultades de acceder a la casa propia. Entonces, cuando vos vas a llevar un plata a un banco, por ejemplo, y en lugar de ponerla en un plazo fijo, y pones pesos en el plazo fijo para retirar pesos en el plazo fijo, seguime, Jorge, ¿eh? Sí, sí. Porque, a ver, después es muy difícil de explicar, pero así funciona. Vos llevas pesos, pero el plazo fijo, por decirlo de alguna forma, lo haces en, vamos a llamar, mate. Sí. ¿Ok? Lo haces en mate. Que te pagó un tanto de interés. Pero después vengo yo al banco y saco un crédito hipotecario. Y lo que yo le estoy debiendo al banco no van a ser pesos. ¿Sabes qué le estoy debiendo? Mate. Claro. Que me van a cobrar una tasa de interés. Entonces, esa unidad de medida va a tener regulaciones y va a tener indexaciones. Todavía no sabemos bien cómo. ¿Sí? Pero en un principio calculamos que va a ser muy parecido a lo que es el SER, ¿sí? El coeficiente ese que de estabilización de referencia que se había hecho, que se va a mover con inflación, con lo cual, si vos podés llevar plata para tener tus ahorros en una unidad de medida y después retirarla para algo que sea una construcción en esa misma unidad de medida, de ahí es donde le están buscando la pata. La realidad es que esto no es un invento argentino. En Chile viene funcionando desde hace muchísimo tiempo y se llama unidad de fomento. Uruguay lo copió hace casi 2 años y tiene un nombre que no me gusta para nada, que es algo, algo así como medida indexatoria, ¿viste? Y la palabra indexación a mí no mucho, sí, sí. No. Sí, sí. Me da cosita. Traemos los recuerdos, sí. Sí, por eso. Entonces, existe en el mundo y es precisamente para qué. para tratar de acercar a un determinado sector de la población a lo que sería su casa. Uh-huh. Así que en eso estamos. Sería algo muy novedoso, pero muy novedoso. Y falta conocer bien la letra chica. Uh-huh. La realidad es que nos falta eso. Bien, bien. ¿Esto sería tipo crédito? Es una unidad de medida para las dos puntas. Uh-huh. O sea, para cuando vos vas a pedir un crédito para una refacción, construcción o compra de una casa, uh-huh, la unidad de medida deja de ser el peso para pasar a ser esto. Bien. ¿Sí? Bien. Y si vos llevás plata al banco, uh-huh, y decís que esa plata vos la podés poner en un plazo fijo en pesos, uh-huh, o un plazo fijo en esta unidad de medida, uh-huh, que después se va a transformar en precisamente en algo para construcción. Bien, bien. Apuntado eso. Bien, claro. Es una medida interesante, falta la letra chica. Bien. Algunas declaraciones, Jorge, que nos llamaron poderosísimo, pero poderosísimamente atención. Y atención, muchachos, comerciantes, uh-huh, industriales, empresarios, productores que nos estén escuchando. Uh-huh. Julián Abad, perdón, uy, qué furcio que no, le erré. ¿Qué será la vida, Julián? No sé. Saludos a Julián. Saludos. Alberto Abad, era otro turco. El titular de la FIP, ¿sí? Dio los números de lo que fue la recaudación tributaria en el mes 2015. Sí. ¿Sí? Por supuesto que los números no hacen más que reflejar lo que siempre dijimos, por eso dejamos de hablar de esto, uh-huh, ¿sí? Que la recaudación récord y subió un 30%, muchachos, uh-huh, la inflación que tuvimos, no jodamos. Claro, ¿sí? Claro. Así es simple. Pero lo interesante es lo que dijo. Entre otras cosas dijo, esta no es la época ni de las moratorias ni de los blanqueos. Uh-huh. Y nos sorprendió a todos, porque todos estamos esperando, y la realidad es que todos estábamos esperando, una moratoria, claro, y un blanqueo, si querés, distinto al que estaba previsto cuando era los Sedín, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Sí? De otra forma, totalmente distinto, pero algo por el estilo, claro, para que el gobierno permita recaudar plata y cerrar el rojo fiscal que tiene. Uh-huh. Y el titular de la FIP dijo esto, uh-huh, con lo cual levantamos el tubo y empezamos a hacer algún llamado. ¿Viste? Y la pregunta era muy simple, decir, bueno, a ver, si no vas a hacer moratoria, si no vas a hacer blanqueo, si todavía tenés pendiente el tema de modificar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, uh-huh, como lo prometiste en campaña, ¿eh? Claro. Si todavía tenés pendiente modificar las escalas de monotributo, como lo prometiste, uh-huh, en campaña, uh-huh, si tenés en carpeta y se está discutiendo el tema de bajar el IVA de algunos productos de la canasta básica, uh-huh, ¿cómo vas a compensar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Prepárate que va a haber inspecciones a mansalva. Uh-huh. Dice, primero, lo que vamos a hacer en un primer momento es cruce informático. Uh-huh. Es decir, que las computadoras de AFIP van a cruzar todos los datos tuyo como persona. Uh-huh. Es decir, van a cruzar tu ingreso por un lado con todos tus gastos por el otro lado. Uh-huh. Y recordemos siempre cuando hablamos de gastos que la AFIP tiene en su base de datos tus movimientos bancarios, tu movimiento de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, lo que pagás de seguro, uh-huh, lo que pagás si mandás a los chicos a una escuela privada, lo que pagás de expensas si vivís en un edificio, y puedo seguir enumerando así un montón de cosas más, de datos, uh-huh, que ya tiene la AFIP. Uh-huh. Con lo cual, te cruzan esos gastos con estos de ingresos que vos mismo declaraste y automáticamente te dicen, te da o no te da la relación, uh-huh, o de qué vivís. Claro. Eso dispara una alarma. Y lo primero que va a haber es una inspección de inspectores locales, uh-huh, y depende la magnitud del desfasaje, puede llegar a haber una inspección de inspectores ajenos, claro, de otro lado. Claro. ¿Sí? Para que se entiendan. Con lo cual, aquellos que sinceramente como yo, y no porque yo deba plata, sino porque yo estaba esperando que iba a haber un blanqueo seguro o una moratoria seguro, uh-huh, nos sorprendió y nos dejó perplejos a todos el tema de lo que dijo Abad. Uh-huh. La verdad, nos desconcertó. Bien. Jorge, cuando... Ah, claro, cierto que ayer no salimos. Claro. Tenés razón. Hoy es el primer día después de Reyes. Claro, exactamente. ¿Y tuvimos regalo de Reyes? Sí, por supuesto. ¿Qué te regalaron los Reyes? A mí, ¿sí? La boleta del agua que me faltaba, la cuota del auto, y no me acuerdo qué más. ¿Te olvidás del regalo que fue para todos? El 6% de aumento en la nafta. Ah, tenés razón. Es porque todavía no fui a echar. 6% de aumento en las naftas, claro, fue el regalo de Reyes, ¿sí? Ahora, ¿te acordás cuando en algún momento, hace unos añitos atrás, Jorge, en la columna decíamos, muchachos, carguen hasta a fin de mes. Claro. Porque el gobierno acá, todos los primeros días de todos los meses, aumentaba los precios. Exacto. Bueno, acá es distinto. Cambiemos. Claro. ¿Sí? Cambiemos también. Cambiemos. No vamos a aumentar todos los meses, aumentamos cada dos. Claro. Y esa es la realidad. Claro. Se aumentó en enero. Y el próximo aumento de nafta, ¿sabes cuándo va a estar? En marzo. En marzo, exacto. O sea, hoy, sépanlo, que cerca de fines de febrero, después del 20 de febrero, llenen el tanque de nafta del auto, porque va a volver a aumentar. Claro. Esa es la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya está pactado. Uh-huh. El tema es que, por ahí no se sabe, por ahí en la letra chica, no mucho leen la letra chica, uh-huh, pero la realidad es esta. Las naftas subieron ahora un 6% y van a volver a subir en marzo. ¿Y por qué sube las naftas? Muy simple. Si vos me decís, ah, sí, pero el precio de la nafta está bajando en el mundo. El petróleo, oye, leíamos ese título precisamente. Bueno, acá tenés dos temas. Desde el 2003 que no estaba tan bajo el precio del petróleo. Exacto. Vos tenés dos temas. Primero, alguna vez lo explicamos, cuando las naftas subían, cuando las naftas subían en el mundo, en Argentina no subían. ¿Sí? Época de Guillermo Moreno, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Te acordás el bloqueo que los militantes CAL hicieron a Shell? Porque quería subir los precios de la nafta, y Moreno se los prohibió, igual lo iban a subir, y los militantes CAF bloquearon Shell. Sí. El titular de Shell en aquel momento era Aranguren, el actual ministro de Energía. Claro. ¿Sí? Entonces, pongamos las cosas como son, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, primero, la nafta tienen que recuperar en Argentina mucho del precio que perdieron durante años, primer tema. Segundo tema, la materia prima que insume la nafta es petróleo, pero el petróleo se mide en dólares. Con lo cual, si vos me devaluaste en pesos, me tienen que subir los precios, sí o sí. No hay alternativa. Que no me suba la misma proporción de un saque es una cosa. Ahora, seguramente van a ir subiendo. Por eso decimos, subieron en enero, van a subir también en marzo, seguro. Así que a fines de febrero llenen el tanque de nafta. Bien. El campo... A ver, déjame ver, porque me robaste la computadora y no veo bien. No, y 24. Y 24, estamos bien. Digo, el campo quiere un dólar a 20. El dólar de equilibrio es 15, Jorge. Está bien, pero el campo quiere un dólar a 20. Y cuanto más alto, mejor. Claro. Y a ver, y si le da, y si le ofrece un dólar a 50, te van a decir que sí. Claro. Es simple. Y los petroleros quieren una nafta de 20. Sí, exactamente. Y el gobierno, ese sería el número que los preocupa, ¿sí? Como número psicológico, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, porque... sí, nada más que psicológico, te diría que... Ahora, otra cosa me decían. Recordemos, muchachos. A ver... La nafta tiene que ver con los precios de todas las cosas en las góndolas. Totalmente. Entonces, a mí no, que no me vengan a decir, no, pero, no, escúchame. El panadero, para hacerme el bizcochito, necesita la harina, y la harina le llega en camiones o camionetas que consumen combustible para que le llegue. Exacto. Con lo cual, en el precio de la harina, tenés un porcentaje de combustible. Sí o sí, porque el que lo transporta tiene que recuperar. Sí, sí. Entonces, siempre, en cualquier precio que vos mires, flete es un... Es un costo. Es un costo. Ya sea de la materia prima, de lo que sea. ¿Sí? Y ni hablar del impacto en el bolsillo de aquellos que trabajan en relación de dependencia y se tienen que movilizar para ir a trabajar. Este aumento le significa tener menos plata en el bolsillo. Claro, claro. Pero no es lo único que sube, así como decimos que están subiendo todas las cosas, si vos has tenido la suerte de cambiar el auto. No. Comprar un auto, qué menos, sé yo. Menos. En estos días, ¿sí? Te vas a encontrar con una sorpresa. A ver. Si vas al registro de automotor o a cualquiera de los registros que hay en Olavarría, tenemos dos, ¿sí? De los registros de automotor. Esta semana también, a ver, recordemos, los registros del automotor son organismos nacionales. Sí, sí. ¿Sí? Dependen de la nación. ¿Ok? En distintos porcentajes. Pero cualquier trámite te subieron no menos del 20%. En algunos casos hasta 40%. Es decir, que hacer un 0, lo que se llama el 08, el formulario 01, el formulario 02, el formulario de denuncia de venta de un vehículo, ¿sí? Sacar la una reposición de cédula verde, la cédula azul, ¿te acordás que todavía sigue existiendo? Sí, sí. Cualquier cosa de eso, a partir de esta semana, entre un 20 y un 40% más caro. Bien. ¿Sí? Como bueno, para que vea que... Bueno. Todo cambia, digamos, sí, sí. ¿Sí? Inclusive las cosas que tienen que ver con el sector nacional. Bien. ¿Cómo venimos? Bueno, ahí ya vamos redondeando. Bueno, lo último, recién lo dijimos, es temprano, pero no es temprano, Jorge. Pero, ajá, a ver, hoy es ¿Siete? Siete. Hoy es 7 de enero. Yo diría que es temprano y era, cuando pregunté me dijeron, no te confundas, que lo más probable que la segunda quincena de enero sea más fuerte que la primera quincena de enero. Ajá. En materia turística. Ajá. ¿Sí? A lo cual yo comento, digo, pero históricamente fue la primera quincena de enero más fuerte que la segunda. Dice, sí, mira, la mano viene cambiando. Acá lo más probable que sea la segunda más fuerte que la primera. ¿A dónde voy? Porque salimos a seguir llamando, haciendo llamados telefónicos y hubo algunos números que nos asustaron. A ver. En la costa atlántica, de acuerdo a lo que sería el colegio de martilleros de esa zona, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí. El colegio martillero de esa zona, las reservas en departamentos está un 20% por debajo del año pasado. Por debajo del año pasado, un 20% menos, lo que es un montón. En algunos localidades, vamos a llamarlas así, tienen departamentos alquilados a un nivel del 50% de todo lo que tienen. En ninguna de las localidades están al 100%. ¿Sí? Para que se vaya entendiendo cómo viene la mano del turismo este hoy en la Argentina. ¿Y sabés qué es lo que me llama la atención? Que vos llamás y querés hablar con el sector hotelero y ninguno te da respuesta. Claro. Pero ninguno, ¿eh? No tenemos número, fue la respuesta. ¿Cómo que no hay número? No hay número. Haces otro llamado y te comentan lo mismo. No hay números. ¿Sí? Entonces puedo decir, ¿por qué no hay números? ¿Está? Con lo cual, nosotros lo dijimos, yo diría que antes de fin del año, antes de fin del año pasado, que decíamos, es más, lo dijimos antes de la devaluación, Jorge, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Antes que devaluaran, lo dijimos, que si tenías plata, fueras corriendo a la agencia y directamente sacaras un paquete para el exterior, si te querías ir a Brasil, o a Uruguay, o a Chile, y si tenés plata y pensabas irte a la barría, pero para irte directamente a la costa bonaerense, te decíamos, no hagas nada, espera, porque con billete en la mano, yo te diría que en la primera de febrero y la... pasado el 15 de febrero, haces estragos en las costas argentinas. Totalmente. Gabriel, gracias. Jorge, nos estamos viendo. Mañana. Ah, tenés razón. Mañana, claro. Te espero. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.